Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin. La siguiente es una producción de Radio La Negra y CITER. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Aquí está la carátula del expediente de inscripción del CITER, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Reconocerse como parte somos de la revolución. Sí, señor. La revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Esto se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del Partido Justicialista, de recuperar, digamos, los espacios que se pierden a los dirigentes de derecho gremio docente hoy devenido en patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral. Sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que uno vive. CITER, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba, arriba a los que luchan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Buenas tardes, estamos al aire, ¿no? Sí, ahora sí estamos al aire, resolviendo problemas técnicos nuevamente acá en el programa del CITER, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro. ¿Cómo les va a todos y a todas? Es interesante ver el otro lado de una radio, ¿no? Ver cómo vamos resolviendo cosas que se van complicando, que va haciéndose todo a pulmón, que estamos acá laburando mientras nosotros estamos hablando, hay otra gente que está cortando ramas, que está poniendo la antena, que está revisando qué pasa con el transmisor, y bueno, esto hace un poco al laburo de una radio que se hace así, colectivamente, sin publicidad, y que tiene espacios para un programa de un sindicato docente. Que tiene, y aparte con mucho tiempo al aire, y estamos hoy Poli y Rafa operando, está Javier arreglando la antena. Está Adrián arreglando con Javier la antena y cosas alrededor, Ana, Andrea, Claudio y yo, Laura, haciendo el programa. Les mandamos saludos a Marcos. Y bueno, un poco el tema o los temas que vamos a ir tratando a lo largo de todo el programa de hoy tienen que ver con distintas cuestiones de actualidad en torno a las problemáticas de la educación en la provincia y en particular en este momento en la localidad del Bolsón. Y después de otro de los grandes temas que viene siendo a nivel nacional el de la minería. Sí, lo que está pasando por estos momentos en el norte argentino, en todos los pueblos donde hay cortes de selectivos, que le llaman ellos, que son los cortes que están haciendo para que no pasen los camiones que llevan insumos para la minería contaminante. Y bueno, hay la verdad que una situación muy poco difundida por los medios de comunicación, que es que se está sitiando la ciudad de Andalgalá, que la gente está sufriendo allanamientos en sus casas, la gente de la asamblea, y bueno, todo esto se tapa de muchas maneras. Nosotros estamos teniendo comunicación bastante seguida con la gente de la asamblea del Algarrobo, de Radio El Algarrobo, que es la radio de la asamblea, y bueno, les vamos a contar un poquito lo que está pasando, según lo que vive la gente misma que está allá. Y por otra parte, en relación con esto, está la convocatoria nacional contra la ley antiterrorista para mañana 15 de febrero. Sí, vamos a estar tratando esos temas y lo que estuvimos haciendo desde la radio en relación a lo que pasó esta semana y lo que va a seguir pasando, que ya venimos desde enero con todos estos temas y bueno, con los segmentos que tenemos del programa también. Sí, entre otros de los temas que vamos a ir contando o sobre los que vamos a ir charlando, tiene que ver con la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que se hizo este fin de semana acá en Bolsón, el sábado en la plaza frente a la Biblioteca Popular, y el domingo que se hizo en la Biblioteca del Río, con participación de bandas y de mucha gente que fue pasando y compartiendo ese espacio. Y por último, también vamos a tener el bloque de historia del movimiento obrero. Sí, que en este caso, justamente también con respecto a lo mismo, digamos, como vamos a estar hablando de la Feria del Libro y un poco de literatura, relacionar la literatura con el movimiento obrero, con la historia del movimiento obrero. Bueno, ese es un poco el panorama de lo que va a ser nuestro programa de hoy. Así que, si les parece, y Poli está de acuerdo, vamos a escuchar un poco de música y después arrancamos. nos reencontramos con nuestros compañeros en lugares de trabajo, aunque este concepto de lugar genera algunas dificultades de definición. Tres de las instituciones educativas de la localidad no tienen edificio donde funcionar. Por ese motivo, quienes laburamos en el CEM 30 nos reunimos en las aulas del Instituto de Formación Docente, institución que nos prestó el espacio para poder darle el cierre al ciclo lectivo 2011. El lunes, con los primeros amargos de las 8 de la mañana y compartiendo relatos sobre las vacaciones, llegaron las novedades, más amargas aún que los mates, sobre nuestros futuros posibles. Un interrogante nos atravesaba a todos los presentes. ¿En dónde vamos a dar clases? Con más preguntas que respuestas, como suele suceder en estas situaciones, hablamos de lo que íbamos a reclamar, o más bien seguir reclamando. El arreglo de nuestro edificio, el cual fue declarado en emergencia edilicia, porque el techo se caía sobre nuestras cabezas, y podríamos trazar un paralelo con el techo salarial de las paritarias nacionales, pero ese tema mejor profundizarlo más adelante. Y por otra parte, que la escuela pueda funcionar en un único espacio. Nos informaron que los arreglos aún no habían comenzado, ni siquiera salió a licitación la obra. Por lo tanto, no iba a haber nada terminado hasta entrado el mes de junio como plazo mínimo. Entonces, el planteo que podríamos calificar como utópico, porque utópico literalmente significa aquello que no tiene lugar, era el siguiente. Si no es nuestro edificio, ¿en dónde? Y caímos en la cuenta de un factor importantísimo, que no hay en la localidad ningún espacio físico que pueda albergar a una institución educativa, mucho menos a dos o tres. Una de las propuestas era ponernos aulas tráiler y baños químicos. Si tuviera que escribir cada uno de los comentarios que escuché al respecto, la propuesta cobraría un carácter aún más ridículo del que ya de por sí tiene. Por otra parte, pero en relación con lo anterior, porque en realidad todo tiene que ver con el tema del presupuesto educativo, llegó una resolución firmada por el ministro de Educación, Marcelo Mango, es secretario general del que fuera hasta hace poco el único gremio docente de la provincia. Dicha resolución suspendía la transformación educativa que se venía implementando en las escuelas secundarias de la provincia desde el año 2008. A grosso modo, la transformación significa trabajar en equipos, por área o pareja pedagógica, concentrar horas en una sola escuela, comprometerse con un proyecto educativo institucional, tener horas institucionales pagas, poder hacer un seguimiento conjunto entre profesores, preceptores y equipos directivos de los procesos de aprendizaje de los estudiantes individual y grupalmente. Lo que resulta paradójico, aunque era esperable, es que el Ministerio de Educación, en el que actualmente hay gente que debiera conocer de cerca la realidad de nuestras escuelas y poder prever las consecuencias pedagógicas, laborales y políticas de suspender la transformación, no repare en nada y decida de manera absolutamente unilateral suspenderla. Las paritarias docentes se realizaron en Bariloche, tierra de Jorge Molina, actual secretario general del otrora único gremio docente de la provincia. El acta de la paritaria dice con respecto a la situación edilicia de las escuelas del Bolsón. Es una situación que viene heredada de la anterior gestión, se informan trabajos a realizar y que se ha delegado a Aldo Espesot a los fines de mantener una reunión en horas de la tarde con la comunidad educativa de dicho establecimiento y representantes gremiales locales a los fines de informarle el plan de trabajo que se implementará. Que esta situación venga heredada de la gestión anterior es algo que no agrega nada, ya todos lo sabemos. No necesitamos que nos informen de lo que van a hacer, necesitamos que lo hagan y que nos brinden una solución viable para esta etapa de transición. Con respecto a la transformación en nivel medio, el acta enmudece. Ni Mango ni los representantes gremiales hacen la mínima alusión al tema. Genera sospechas el silencio. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual, o la intención real por la que se suspende la transformación? En lo que tiene que ver con lo salarial, nunca espero demasiado debido a que por largos años estuvimos conformándonos con lo que los dirigentes negociaron con los radicales, entregando luchas y traicionando a los compañeros. Esto dice el acta. En este marco, la organización gremial solicita que el incremento salarial se trabaje sobre la pauta salarial nacional como piso, más el 40% correspondiente a la zona patagónica. Como así también trabajar con el objetivo de alcanzar el promedio básico patagónico, dar continuidad a la discusión del nomenclador en el marco de los documentos aportados por la gremial en paritarias anteriores. Asimismo, la organización gremial patrocina la eliminación de los topes de las asignaciones familiares y la revisión de la normativa relativa a movilidad docente. El ministerio recepta dichos pedidos y manifiesta que toda la discusión salarial se enmarcará en la pauta general provincial para la administración pública y de las definiciones de la paritaria nacional docente. las partes acuerdan comenzar dicho análisis en el marco de la Comisión de Políticas Salariales. Recordemos que la primera paritaria nacional fijó un techo del 18% para la negociación salarial. Da la sensación de que lo único que buscan los actuales miembros de las comisiones directivas del gremio docente base de CETERA, con personería gremial en la provincia, es acomodarse en algún cargo en el ministerio y pasarse a la patronal. Bien. Silencio también habla. Bueno, la idea era un poco plantear a través de este texto... Hacer un paneo general sobre toda la problemática en nivel medio que está atravesada por varias cuestiones, en la localidad en particular con el tema edilicio, que no es la única localidad que tiene este tipo de problemática, nosotros la vivimos de cerca, y bueno, la cuestión de la transformación educativa, que fue algo que cambió las expectativas de mucha gente en ese sentido. Y bueno, íbamos a estar en diálogo con una compañera del CEM30, no sé si... Sí, en eso estamos en este momento, mientras tanto, tratando de hacer el contacto con Eva, mientras, bueno, un poco la idea, decíamos, ¿no? Plantear estas discusiones, estos temas que son los temas, llamémosle, candentes del momento, y creo que en parte sale el texto que leíamos recién, como escrito por Andrea en este caso, y a partir de eso la idea justamente es largar esta discusión, ¿no? Y aprovechar, ahora que, no sé si Eva nos estás escuchando. Hola Eva. Hola. Eva, ¿nos Hola. Estás escuchando? Yo. Hola Eva, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho bastante mal. Bien, estamos tratando de resolver ahora un poco el tema de la parte técnica. ¿Ahora nos escuchás un poquito mejor? Sí, mejor. Bien. Bueno, te habla Claudio. ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Estamos con Andrea, con Ana y con Laura acá. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos para que nos cuentes un poco las novedades o cuál es la posición en este momento desde la escuela con respecto al tema de edilicio en función del inicio de las clases. Sí, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mira, tuvimos varias reuniones, alguna de ellas ustedes mencionan recién la lectura que hacen de la editorial. Una es con Aldo Espesot en Bariloche, y otra es con los compañeros y compañeras, y al mismo tiempo con la FES, porque había sido convocada toda la comunidad educativa el viernes a la tarde, en donde se informaba más o menos lo que ustedes fueron diciendo en realidad. En principio, no hay fecha de inicio de obra, sobre todo porque no es que salga licitación el tema de la contratación de empresas, sino precisamente es contratación directa. Pero todavía, al día miércoles que mantuvimos la reunión, no había habido concurso de precios, por lo tanto todavía no estaba la empresa que es la que se va a encargar de todos los arreglos. Bien. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bárbaro. Buenísimo. Nosotros lo que mantuvimos como acuerdo fueron aquellos que habíamos llegado en diciembre del año pasado con los compañeros y compañeras que nos reunimos en el CEM10 precisamente para ver qué era lo que íbamos a hacer o cómo nos íbamos a posicionar frente a una situación como esta, ¿no? Y entonces era clarísimo que no se comenzaban las clases, era clarísimo que no íbamos a continuar con el plan de contingencia, eso es trabajar en diferentes instituciones, porque había sido un gran desgaste y no convocaba realmente a los objetivos pedagógicos y demás que tiene la institución, y con ello fuimos. Pero que también al mismo tiempo lo que reclamábamos era que los que tenían que hacerse cargo de esta situación era precisamente el Ministerio, porque no éramos nosotros los que teníamos que adoptar una medida de fuerza, cuando en realidad lo que no estaba pasando era lo que la justicia y todo esto había dicho, que es arreglar la escuela, precisamente, ¿no? Claro. En este sentido, la respuesta fue que sí, que ellos iban a hacerse cargo de este no inicio, lo cual por un lado nos da cierta tranquilidad, pero por el otro nos sigue dejando en el aire con toda la situación. este... Sí, la cuestión es que no se plantee ningún tipo de solución. ¿Cómo, perdón? Que no se plantee ningún tipo de solución. Es decir, ninguna solución provisoria, claro, aunque sea. Claro, lo que no se plantea es ninguna propuesta de cómo iniciar las clases paralelo a la, el inicio de obras, digamos, ¿no? Este, en principio lo de las gamelas había surgido como una propuesta aislada o una idea por así, pero nada en concreto en realidad, y nosotros lo que le transmitimos también muy claramente es que como docentes no veíamos la posibilidad como viable, este, por lo que implica tener este una escuela en gamelas, ¿no? En eso de, que sale en el diario como trailer. Entonces, bueno, digo, a eso no había ningún tipo de propuesta. Al mismo tiempo también se escudó bastante en un poco la realidad que conocemos y que al mismo tiempo reconocían, que es con lo que se encontraron en realidad una vez que asumieron en el gobierno. Pero lo principal de todo esto es que no había este, ninguna documentación de las obras como teóricamente nos habían dicho en todo el reclamo del año pasado, que se había iniciado un expediente. El expediente no existía, entonces ellos tuvieron que empezar de cero. Esto no es por sacarles la culpa ni nada por el estilo, sino por la realidad también, ¿no? Que tiene que ver con este, no tener nada anterior en lo que agarrar. Uh-huh. Y otra cosa que te quería preguntar sobre tu opinión acerca de esta suspensión de la transformación educativa, pues bueno, Andrea habla. ¿Cómo andas, Andrea? Nosotros varias veces hemos charlado sobre la transformación y los beneficios que tenía y todo lo demás, y bueno, me gustaría conocer, bueno, que hagas pública, yo la conozco, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta suspensión de la transformación educativa a nivel medio? Mira, yo esto incluso se los dije, estuvo por la localidad este, la Secretaría de Educación de UNTAR Central, la directora y el secretario, y se los dije a ellos, me parece una medida absolutamente arbitraria, este, cuando ellos están diciendo que precisamente quieren la opinión, el trabajo este, de los docentes, me parece absolutamente arbitrario y de ninguna manera tomando en cuenta o evaluando nuestras propias este, prácticas, ¿no? La transformación tenía muchas fallas, pero eso no implica que haya que buscar una alternativa superadora volviendo atrás. Implica que todo lo que haya que superarte es mirando hacia adelante, de manera que es totalmente antipedagógico, absolutamente antipedagógico, tener una escuela con un primer año en transformación que implica toda una reestructuración de las disciplinas, más tendientes por ahí al área, este, en donde hay horas de encuentro con los profesores, y va a pasar a un segundo año en donde volvemos, que se quiere, a la escuela de finales del siglo XIX. Entonces es como un retroceso y no como este, una propuesta superadora. Si quiere ser una propuesta superadora, no puede ser borrando un plumazo aquello que se va transformando. Sí, evidentemente hay que rediscutir un montón de cuestiones, pero para adelante. Sí, te habla Claudio de nuevo. Con respecto a cuáles son los pasos que vienen, ¿no?, en torno a la situación de lo edilicio, ¿cómo están pensando ustedes, quedaron en alguna reunión, están esperando alguna nueva respuesta o alguna nueva propuesta? ¿En qué está la situación? Sí, bueno, el 22 está viniendo a la localidad Aldo Pesot, que es el secretario de Educación. Como no tuvimos ninguna cuestión en claro, ninguna certeza en la reunión anterior, no pudimos en base a eso este, más que informar, digamos, que los docentes este, escucharan esa información, no pudimos en todo caso llegar a ninguna estrategia o ningún este, acuerdo para ver cómo se sigue. Pero sí, el 22 viene a la localidad a los pesos y el 23 habría una jornada, no, habría no, hay en realidad una jornada interinstitucional en la que también se convoca a toda la comunidad, esto es, a padres, madres, alumnos, y por supuesto a todo este, el personal de las escuelas 30, 48 y 94, para evaluar este, la reunión del día anterior con Aldo Espesor. Hola. Hola. Sí. Ah, perdón, pensé que se había perdido. Bien, y quería saber... si adentro del algunas posiciones que se hayan planteado, se hayan dado adentro del grupo, ¿no? Si hubo algunas discusiones en particular en torno a posibles posicionamientos con respecto a esto, si la situación es que bueno, no hay solución en breve, es como una decisión colectiva, o hay posiciones diferentes en torno a empezar o no empezar las clases. Lo que pasa es que no hay mucho para discutir porque no hay escuela, o sea, no tenemos un espacio físico. Desde ese punto no hay inicio de clases, ¿no? No es que podemos plantearnos, bueno, empezamos en tal o cual institución, o realmente no tenemos un espacio físico en donde funcionar. Y esto tiene que quedar muy claro, en realidad. Nosotros no, en principio, y con todos los que he hablado, no manejamos la posibilidad de estas gamelas. Vuelvo a insistir en el tema de que no es viable, que incluso te digo más, no hay un espacio físico en el que ponerlas, porque requerimos 13 aulas para chicos nada más, pero a su vez necesitamos un aula para preceptores, un aula para secretaría, digo, un aula para dirección. Al mismo tiempo lo que se necesita es un techo para que los chicos puedan tener un espacio de recreación. Los baños químicos también son bastante inviables por el hecho de que no tienen incorporado para lavarse y demás. Y al mismo tiempo tampoco nos pudo dar la certeza de que fueran calefaccionadas. O sea que esa alternativa al principio, y junto con el mismo delegado, Oscar Sánchez, también considera que es viable esta situación. De manera que lo que vamos discutiendo es qué es lo que pasa en todo caso si no surge una resolución de parte del Ministerio en el no inicio, que también es bastante poco probable porque, digamos, los hechos están muy claros. No se puede hacer un plan de contingencia en el que dividamos una vez más la escuela en 7, en 5, en 6 lugares, porque tampoco cumple los objetivos, como te decía antes, sumamente pedagógicos, y porque eso sí hay un acuerdo ya establecido entre los docentes de diciembre, que no se vuelve a repetir ese esquema, que fue un esquema que, como bien lo dice la palabra, fue para salir del momento, para que los chicos no perdieran el año, para buscar una solución momentánea y eventual que no se vuelve a repetir. Entonces, digo, como que las posiciones son bastante claras y por eso te decía, no hay mucha discusión, porque el espacio no está, lo dice la justicia desde el amparo, lo dijo el Consejo Liberante el año pasado declarando la emergencia edilicia, y lo dice el hecho de que esté dentro de las 312 escuelas de la provincia que son parte de el plan de emergencia educativa por el cual se hace cargo obras públicas de las reparaciones, de manera que está todo a las claras de que no tenemos mucho que discutir. No sé si se entiende lo que está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Eva, te agradecemos por haber salido, por habernos dado tu opinión respecto al tema, y creo que bueno, nos sirve para también que la gente pueda conocer cuál es la situación, cuál es la posición de la escuela un poco también en esto, y qué, cuáles son los temas que se están discutiendo, y finalmente qué podemos ir esperando para los próximos días también, ¿no? Bueno, está bueno. Bueno, y eso, repetir que el 22 está, nosotros esto tenemos que confirmar el horario, pero el 22 viene entonces Aldo Espesor, que es el secretario de Educación, sería un viceministro de Educación, y que el 23 tenemos que, bueno, ver que una discusión interinstitucional acerca de lo que pasó en la jornada anterior. Perfecto. Muchas gracias, Eva. Hasta luego. No, de nada. Hasta luego. Chao, saludito. Hasta luego. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar. Para el que labure es el engaño, y pa' peor no hay donde laburar. Las promesas de los que votamos, ¿a dónde que fueron a parar? Se burlan de nuestras ilusiones y el indulto para el militar. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio China del Guasón, provincia de Río Negro. Bueno, volvimos después de esta comunicación telefónica con Eva, que es una compañera docente del CEM 30, ¿no? Que, vicedirectora bueno, del CEM 30, vicedirectora, ¿no? Bueno, y compañera docente también. Yeah, sí. Y bueno, nos estaba contando un poco lo que está pasando en las escuelas en estos momentos, con por un lado con la reforma edilicia y por otro lado con el tema de la reestructuración del nivel medio, la suspensión, ¿no?, de la reestructuración del nivel medio. Sí, me quedo con una frase que me, o sea, que me impacta el hecho de decir, bueno, no se puede discutir mucho porque no hay escuela, o sea, eso creo que sintetiza la política que está teniendo el Ministerio de Educación. Y por ahí pensar esto de que desenmascara un poco la postura del ministerio y la postura del sindicato también, porque estamos hablando, aparte de derechos de los alumnos, de derechos laborales de los docentes a trabajar en un lugar digno. Bueno, es interesante por ahí traer a colación el hecho de que esta lucha por la situación edilicia en las escuelas comenzó como un reclamo de la FES, como un reclamo de la Federación de Estudiantes Secundarios, no por un reclamo de UNTER, por ejemplo. El reclamo empezó por los mismos chicos que se agruparon, vieron cómo estaban las escuelas en las que estaban yendo a estudiar y empezaron ellos a reclamar que querían estudiar en escuelas dignas. Y los docentes nos sumamos en el reclamo de los estudiantes, pero el gremio nunca respaldó, de alguna manera, con alguna acción directa, este reclamo. Es decir, el gremio simplemente sacó comunicados de apoyo, de acuerdo con lo que estaban planteando los alumnos. Y bueno, ellos tuvieron todo un proceso en estos reclamos, pasaron un montón de cosas desde que empezó el reclamo hasta ahora. Entonces, es decir, nosotros medio como docentes nos sumamos a la lucha de ellos. Y ahora es un reclamo de toda la comunidad educativa. A mí algo que me surgía con respecto al tema de la transformación educativa tiene que ver con, de nuevo, una decisión unilateral. Yo creo que esto es una de las cosas que tiene que empezar a ponerse en discusión, que todos tendríamos que poder empezar a poner en discusión con respecto a cuál es la forma de hacer política. Porque puede ser la forma de hacer política del gobierno nacional, puede ser la forma de hacer política del gobierno provincial, puede ser la forma de hacer política de un gobierno o de un ministerio de educación o de un sindicato. Entonces yo creo que justamente en cuanto a la transformación educativa lo que se plantea es ¿dónde estuvieron los compañeros docentes, los compañeros o qué pasó en torno a por qué se toma esta decisión? ¿Quién evalúa qué cosa a la hora de tomar las decisiones con respecto a un cambio con una política que tiene un año de implementada y que todavía está en medio de un proceso de andar o desandarse o lo que sea, pero creo que lo que no está planteado es tener en cuenta a la gente que labura todos los días adentro de un aula o que trabaja dentro de una escuela. Creo que poder empezar a pensar en la problemática docente o la problemática educativa de otra manera implica poder empezar a pensar o poder empezar por escuchar qué pasa en las escuelas. Yo creo que acá hay una clave, un poco lo dice Eva en torno a, bueno, en esto me parece interesante que haya una posición de la escuela con respecto a nosotros no tenemos un lugar siquiera donde empezar a discutir, acá no hay una escuela, lo que decía también recién Laura, ¿no? Pero hay una posición en torno a esto y creo que está bastante consensuada en los docentes con respecto a iniciar las clases o no. En torno a la transformación educativa es lo mismo, hay que poder empezar a escuchar qué es lo que está pasando en las escuelas y generar un canal de diálogo para que de alguna manera pueda realmente empezar a escucharse y a ver qué se resuelve. Porque hasta acá lo que no veo, y en esto también es una cuestión sindical bien clara en donde hay que empezar a tomar partido, es cómo vamos a laburar con estas cuestiones, y me parece que en esto es una de las cosas en donde UNTER todavía está dejando huecos, o sea, por lo menos no hay una política, o si hay una política es de pasar que el secretario general del sindicato vaya a pasar a ser parte. Sí. Y en este caso es donde se ve, de una misma forma de hacer política. Aparte, y esto es lo que también llama muchísimo la atención, tal vez no tanto, no sé, pero el hecho de que UNTER, bajo la Comisión 611, participó en la elaboración de esta transformación educativa. Esta transformación se viene aplicando desde el año 2008 en la provincia. Es decir, asume el gobierno, asume Mango como ministro de Educación de la provincia, y lo que hace es tirar para atrás la transformación y suspenderla, de modo completamente unilateral, ni siquiera respondiendo tal vez a todo el trabajo que se hizo dentro de UNTER mismo, que hubo gente trabajando en comisiones para esta reforma, se trabajó en jornadas educativas en las escuelas durante un montón de tiempo. No es algo que vino del gobierno radical, se implementó linealmente y ya. Habíamos trabajado un montón en esta transformación. Se aceptó en Bolsón el año pasado, empezó a implementarse y bueno, cuando asume Mango lo primero que hace es suspenderla. Sí. Me estaba acordando que algo parecido también está pasando con la ley de educación inclusiva. Y bueno, esta misma política de tirar para atrás todo, como que fue, y lo superador, como decía Eva, no sería justamente tirar para atrás todo y decir empezamos de cero, sino se da desde el siglo 19 clase en las escuelas, ¿no? Hace rato que se viene pidiendo este tipo de reformas en la educación, de cambios, ¿no? Y aparte, por lo que tengo entendido, bueno, yo no sé mucho de educación media porque trabajo en primaria, pero por lo que sé, esta nueva reforma que se estaba aplicando estaba como muy bien aceptada por, tanto por los docentes como por los alumnos, ¿no? Sí, pero hay un punto peligroso en esta transformación, que es que la gente se junte y que haga cosas que no sean individualistas, y creo que eso lo vieron venir y entonces rápidamente como que echaron para atrás con algo que podría enseñarle a los alumnos que no hay un docente iluminado, sino que hay un equipo y que a través de enseñar en parejas pedagógicas se puede trabajar de otra manera. Yo creo que la política que está aplicando el ministro de Educación es totalmente coherente con la del gobernador y del ex gobernador Soria en cuanto a la política de la desvalorización del otro. Entonces nos desvalorizan sacando la ley de minería, nos desvalorizan sacando la reforma educativa, entonces no existimos, para ellos no somos nadie y ellos aplican la política de no reconocer que hay un otro de este otro lado, o sea, del lado del pueblo. Sí, y tiene en este sentido que planteaba Ana muchas cuestiones positivas de lo que fue en su momento la implementación del CBU, que hizo en el año 88, 89 acá en la provincia, que tiene que ver con el trabajo en área, que tiene que ver con el no aislamiento de las disciplinas, y el hecho laboral mismo que esto implica, porque también al tener las horas por cargo y tener horas pagas para reunirte con tus compañeros para planificar, significa un montón, porque también se aprende de otra manera, se aprende que lo que se ve en biología, lo que se ve en física, lo que se ve en química no tiene por qué ser algo aislado, sino que puede estar integrado ante una misma problemática. Y en ese sentido, la transformación iba en la misma línea de lo que fue el CBU en su momento. Y también con esta otra pata de la calificación, el aprender a calificar de manera diferente, a evaluar de manera diferente, pues se evalúa el proceso y no se evalúa el resultado. El CBU era aprobado o no aprobado, no había una calificación numérica en el secundario. Entonces se tendía a eso con la transformación y que era muy positivo, tanto laboralmente como pedagógicamente. Se me viene a la mente algo como muy raro de que ¿qué pasaría en las escuelas con la evaluación, con esta transformación educativa? Porque si estás trabajando en pareja pedagógica, sería como muy incoherente evaluar a los alumnos en forma individual. Entonces también tendría que venir una reforma de la evaluación que como se la concibe hasta ahora, lo cual sería un gran paso, digamos, para la educación, porque la evaluación hace cuántas décadas o siglos que viene del 1 al 10, digamos, y fomentando la competencia y no la cooperación. Sí, cuando pensamos en la evaluación estamos hablando de uno de los puntos nodales del problema de la educación, en realidad. Porque justamente a partir de la instancia de la evaluación es que uno empieza a establecer lo que llamamos meritocracia, ¿no? Bueno, aquel tiene tanto, esto vale 10, esto vale 9, esto vale 8, ¿y de dónde sale ese criterio? ¿Y quién es la persona que está en condiciones de teniendo en cuenta cuáles son las situaciones de cada uno de los chicos, en qué problemáticas atraviesan, desde cuáles son, qué capital cultural traen a la escuela, cuáles son las condiciones de vida que tienen que atravesar un chico para poder estudiar, para poder sentarse a hacer una tarea, las condiciones afectivas de los chicos a la hora de poder concentrarse? Creo que cualquiera que se sienta y tiene que leer una carilla y sabe lo que es leer con ruido, leer con... poder estudiar en situaciones en donde lo emocional está trastocado, donde las condiciones de estudio no son las que corresponden, eso nadie te lo tiene en cuenta a la hora de evaluar. Las evaluaciones son a partir de un criterio que es un criterio en general homogeneizador. Hay que construir a un sujeto con determinadas características, que son las que el sistema predetermina, y ese sujeto, si no cumple con esta y esta y esta pauta, está fuera del sistema. Y va a repetir, y entonces en ese sentido no se tiene en cuenta el proceso de trabajo, desde dónde parte cada uno de los estudiantes y a dónde arriba, y mucho menos el proceso del conocimiento como creación. En donde acá el conocimiento lo tiene uno y lo baja, y no hay una creación de conocimiento, no estamos produciendo conocimiento, sino es el bajar el conocimiento del que ya lo posee. Y que creo que tiene que ver de nuevo con lo que estábamos hablando de los sindicatos. ¿De dónde salen las decisiones? ¿Quién las toma? Acá es donde se ve bien clarito la relación entre cómo se construye conocimiento, quién tiene la verdad, cuál es la verdad que se enseña, y el problema de la verdad dentro de un sindicato, por ejemplo. ¿Cuál es la política correcta? ¿Cuál es la política que hay que seguir? Y eso lo va a decir y el que es secretario general, o el que está en la dirección de... Ministerio de Educación. Exactamente. Entonces, yo creo que acá es donde la construcción de las problemáticas pasa por un lugar, y la construcción del conocimiento, que es justamente ahí donde se produce algo colectivo, donde vos decís, si yo no estoy pudiendo compartir experiencias, si no estoy pudiendo ponerme a producir algo, y en esa producción ver los resultados de lo que se da, el saber no viene y entra y se deposita en una cajita vacía. Entonces creo que eso es lo que tenemos que poder poner en discusión, y poder ver la relación entre esto, lo que pasa dentro del aula y lo que pasa dentro de un sindicato, de un... Además, no todo aprendizaje es racional, es decir, muchas veces se tiende a esto de medir justamente cuánto aprendió el alumno de lo que yo le transmití en clase, de aquello que pudo entender. Y muchas veces las cosas afectan desde otro lugar emocional y no desde el entender. Afectan desde, no sé, desde el cuerpo, desde un montón de lugares diferentes, de las prácticas, de compartir justamente experiencias. Es decir, no todo lo que me afecta y lo que puedo llegar a aprender está relacionado con el saber, envuelto en un aura, ¿no? Y acá como que viene también esta cuestión de que solamente se aprende en la escuela. Yo creo que los chicos del CEM el año pasado demostraron que aprendieron mucho, que no está dentro quizá de los programas que tiene en mente el Consejo de Educación, y quizá por eso están siendo también de algún modo quizá castigados. O sea, no lo quiero acelerar, pero me lo pregunto. O sea, los pibes se sienten sujetos de derechos, se juntan, se unen, protestan, se les toma el pelo porque se les dice que se va a hacer una cosa y después se pierde el expediente y nadie resuelve durante las vacaciones. Y entonces ahora es como que, ay, no nos habíamos enterado que no había escuela y ya la vamos a hacer. Y es una falta de respeto para mí ofrecerle a los chicos, no solamente a los docentes, sino a los chicos ofrecerles un container, una gamela, como, o sea, lo que quieren decir, para mí es una casilla con un baño químico lo que les están ofreciendo, cuando sabemos que hay muchos de nuestros estudiantes que viven en condiciones materiales de pobreza, de marginalidad y que la escuela es un espacio donde pueden llegar a estar mejor, donde pueden llegar a tener calefacción, donde pueden llegar a tener una merienda, donde pueden llegar a tener una vida social quizás más amplia que la que tienen en su medio. Y entonces, ¿qué les está ofreciendo la escuela? Escuela para los que no merecen nada. O sea, eso es lo que le está ofreciendo en este momento el Ministerio de Educación a los pibes del SEM. No sé. Me surge un montón de... Sí, porque además vamos se charlando... Se desprenden muchísimos temas de esto, digamos. O sea, la educación en Río Negro en general y más allá, porque hablamos de la evaluación, hablamos, o sea, de un montón de, del individualismo, de, qué sé yo, no sé. Yo pensaba recién, estas discusiones que estamos teniendo al aire, hay muchas... temas con los que acordamos, hay muchas cuestiones que ya las vamos discutiendo, pero muchas de estas cosas van surgiendo del poder ir pensándolo juntos o juntas y creo que es un poco la apuesta de lo mismo, de construir cuál va a ser la solución y cuáles son nuestras posiciones en torno a esto. De eso se trata este programa de CITER, digamos, esto no es la voz, es lo que vamos construyendo acá, digamos, nosotros somos docentes, trabajadores de la educación, de que venimos de diferentes lugares y bueno, este programa es una construcción más de, y bueno, como pertenencia tenemos el CITER y desde ahí salió la idea de hacer este programa y bueno, es un espacio más, digamos, de discusión al aire quizás en el momento y bueno, se trata de eso, ¿no? Qué medio de expresión también para todo aquel que quiera también te manifestar o expresar cualquier opinión que tenga con respecto a estos temas u otros. Sí, también una herramienta, porque no solamente esperamos que nos escuchen y que asientan o disientan de lo que decimos, sino también esperamos que las personas se comprometan, porque no, o sea, en mi caso en particular, yo soy de la provincia de Río Negro y a mí no me suena nuevo que te ofrezcan una escuela como Container, o sea, me suena atrillado, ya fui a escuelas como Container, ya fui a casas alquiladas, ya fui a escuelas con el techo roto, entonces, si durante 30 años eso vino pasando en el gobierno y este gobierno se plantea otra cosa, está empezando mal, tarde, y para mí no hay justificación respecto a que esté empezando mal, porque la gente pidió un cambio y este gobierno lo ofreció y se tiene que hacer cargo de lo que ofreció con compromiso, con responsabilidad y no con excusas. Y yo me pregunto otra cosa, ¿por qué no empezaron los arreglos en enero, cuando no teníamos que empezar las clases? Eso me lo cuestiono permanentemente porque digo, hay una decisión de alguien de no empezar en enero. Quizá porque estaban ocupados armando algo sobre la minería, preocupándose por otras cosas, otras prioridades que tenían, y su prioridad no era la educación. Quizás estaban ocupados en otros ministerios. Puede ser. Sí, seguramente. Y otra cosa es que llegaron al gobierno con... La gente los votó, más allá de que yo particularmente no creo en este sistema representativo, pero la gente votó pensando en un cambio cuando votaban. Y estamos viendo cualquier otra cosa. O sea, estamos viendo vueltas para acá en cuestiones que eran más progresistas, se vuelve para atrás. En cuestiones que se tenían que cambiar, no se están cambiando. Bueno, qué sé yo. No sé. Quedan planteadas. El que quiera o la que quiera nos llama, nos manda un mail, nos deja sí un mail en la casilla y lo retomamos por ahí. Ahora no sé si estamos saliendo... pero por internet o por lo que sea, nos manda un mensaje y la voz está digamos abierta. El mail, así, cualquier cosa, que es radiolanegra@gmail.com o si no, a delpueblo.prensa@gmail.com también. Sí, me gustaría por ahí como retomar lo que dijiste, Ana, recién, porque estuvo re bueno esta expresión, qué sé yo, porque para mí es el mejor punto de partida para ir al conocimiento, porque seguramente el ministro de Educación o la gente que está en el gobierno no se plantea el qué sé yo, se cree que lo sabe todo y por eso no escucha las voces de los demás. En cambio, cuando uno parte del qué sé yo, quizás le pregunta a otro y el otro le dice la opinión y se construye de a dos, de a tres, de un montón. Y bueno, y para mí está bueno empezar por ahí. Bueno, vamos a un poco de música entonces. triunfar. Millones ya imponen la verdad. Es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Volvemos entonces, luego del bloque de recién, en el cual nos fuimos apasionando un poco en la discusión. Y bueno, de paso aprovechar para comentarles que el martes a las 20 horas se va a hacer la asamblea abierta del sindicato CITER en el Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón. Y bueno, estamos invitando a todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse a discutir justamente de todas estas cuestiones o de las cuestiones que cada uno considere que son las que un sindicato tiene que discutir, que me parece que justamente la idea es empezar por ahí, empezar por que cada uno pueda traer cuáles son las problemáticas que considera que tenemos que empezar a discutir y a partir de este espacio empezar a poder charlar, construir juntos y bueno, de ahí entonces a las 20 horas del martes en el Instituto de Formación Docente. Los esperamos. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, un poco más ameno, no sé, ameno, pero un poco más feliz que este también, que es la Feria del Libro Independiente IA, que se desarrolló este sábado y este domingo. La FLIA, y que ya habíamos tenido entrevistas la otra semana. Bueno, estuvimos ahí con la radio, con una radio abierta, y también tratando de conocer a los autores y a sus producciones. Así es, fue una experiencia muy linda. Por lo pronto yo estuve la tarde del sábado, estuvimos ahí en la radio abierta y pudimos ir escuchando a un montón de autores y autoras que se iban acercando, nos contaban algunos cuentos y nos contaban de su experiencia, de escribir, de su experiencia con la FLIA, de lo que es la organización de este evento que ya tiene una historia. Tuvimos también con Simón la semana pasada acá en el programa y bueno, me parece que fue un evento muy lindo y que creo que le puso un toque de color, tanto el sábado como después el domingo. Yo pude pasar un ratito mientras estaba sonando una banda a la noche en la Biblioteca del Río y bueno, creo que de todo ese laburo nosotros pudimos ir tomando algunos audios también. Sí. Así que los vamos a invitar a escuchar uno de los audios. Tenemos tres autores para escuchar, pero bueno, los vamos a ir escuchando de a poco. Está Luciana Zarzoso, Marcos Gatti y Pato, que es su seudónimo, el persecutor. Así que bueno, vamos al primer audio para que nos comente su experiencia y su obra también. Bueno, seguimos acá en la FLIA con otros escritores. ¿De dónde son, chicos? Estamos con Pato. De Buenos Aires. Con Marcos. Yo soy Marcos, soy oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz. Y con Luciana. Sí, yo soy de Jujuy, pero estoy viviendo acá en Bolsón. Ah, bueno, entonces ya sos local. Buenísimo. Bueno, ellos están participando en la FLIA que se hace hoy sábado acá en la placita que está frente a la biblioteca, que no queremos nombrar el nombre. Y bueno, nos van a presentar los libros que han escrito. Y se los voy pasando para que empezamos por Pato. Para compartir el texto y va a salir, digamos, grabado porque no ya se nos termina la transmisión. Pero lo vamos a volver a escuchar el lunes, seguramente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí como decían, Pato es como me llaman, pero a la hora de escribir usamos el grupo artístico al que pertenezco y editorial. Se llama Capuchas Ediciones y utilizamos muchos seudónimos, ¿no?, para escribir. Yo escribo bajo el nombre de Il Persecutore, es un seudónimo que en su momento tuvo algún sentido, ahora no sé cuál es, y bueno, cada uno le pone el que quiere. Fundamentalmente yo soy novelista, prosista más que nada, pero el grupo hay poetas, músicos, ilustradores, y hacemos lo que se llama la revista Capuchas, que en realidad es un libro más que una revista. Yo tengo algunas ahí novelas, por ejemplo La Noche Americana, que es una novela onírica, es una novela construida a base de sueños, que está escrita como si fuera todo un gran largo sueño que no, ni empieza ni termina. Otro de los escritos es La Flor Ponderada, es una pieza de literatura porque es una experiencia con un té de floripondio, es un diario de una experiencia de alrededor de una semana, no tan oscura como todos los relatos que me llegaban de oídas, pero un poco más luminosa, ¿no? Y recientemente en diciembre saqué un libro de viajes a Estados Unidos. Yo más que publicar, que además soy editor, me autodito, me gusta escribir, tengo alrededor muchas cosas que todavía no concluí, ese es un gran problema, ¿no? Pero cuando las termino salen todas juntas. También soy traductor, estamos trabajando junto a Leo Chipinti, hoy residente del Bolsón, en un libro de traducciones de cuentos de indios de Norteamérica, Sioux, Navajo, Hopi, Arapaho, ya prontamente también va a estar acá circulando por el Bolsón, por Buenos Aires y distintos destinos del país y calculo que Latinoamérica, si nos movemos. Bueno, le cedo la palabra a Marcos. Bueno, con Luciana empezamos a escribir estos, nosotros decimos cuentos mutantes, pero no sé si son cuentos, porque no tienen todos la estructura de un cuento, son más que nada escritos, y los juntamos. En realidad esta es una versión que fue hecha para presentarla acá. La versión original tiene ilustraciones, que bueno, por cuestiones presupuestarias y de tiempo no llegamos a hacerla, así que hicimos una edición para presentar acá, caserita, terminada acá mismo. Bueno, decía que los cuentos que hacemos están creados a partir de juegos, tiramos consignas o con imágenes o distintas cosas con las que vamos jugando y a partir de eso salen los relatos o los cuentos que están acá en este libro, que lo editamos esta vez de manera casera. ¿El nombre del cuento, del libro? Cuentos Mutantes. Ya lo habías dicho. Vamos a hacer una rondita. Bueno, si quieren compartir un texto, en otro momento, ya que contamos con algunos que viven acá, los podemos llegar a invitar a un programa en la radio, también por esta cuestión de las técnicas que ustedes manejan para crear, y por esta idea de por ahí que solamente los idea equivocada, ¿no?, que solamente los intelectuales escriben o los que tienen títulos académicos escriben. Y bueno, para los que por ahí nos están escuchando, les cuento que las tres personas que tengo frente mío son tres jóvenes escritores y que para nada dan con el perfil académico, no traen colgados diplomas por ningún lado y sin embargo tienen mucha creatividad y bueno, y salirnos de esa lógica de que las etiquetas o los rótulos sociales nos dan el poder para hacer algo, sino que lo da el corazón que le ponemos a las cosas. Así que bueno, ya pinta que lo vamos a invitar para el programa en otro momento. Pues pasamos a contar las historias, ¿les parece? Bueno, quería leer un fragmento de un textito que salió en la última revista Capuchas, Capucha número 9, que se llama Capuchas de piel. El texto de mi autoría se llama La comunidad de las siete palabras, que tiene una pequeña anécdota que fue concebida hace 2 años cuando también en un viaje por la comarca, que también con mi compañera Ivana y otros amigos de acá del Bolsón, artesanos, nos fuimos para la zona de Puyén, a un lugar muy muy lindo que le dicen el Rainbow. Estuvimos ahí 13 días viviendo del bosque y del río, y ahí surgió un poco este relato, que parte de una cita de Khalil Gibran que dice: tú y yo no llegaremos a entendernos sino hasta que hayamos reducido el lenguaje a tan solo 7 palabras. Y dice así: llámese experimento por aplicarse a una escala reducida de la población mundial, 7 personas. En realidad eran 8, pero 2 hacían 1 con la comunión de su amor, alrededor de un fuego que ardía en la falda de una montaña. Yo creía, o al menos así lo hice notar, que este lenguaje o sistema de pensamiento no se podría llevar a cabo sino en un estado de evolución humana en el que no haya que pensar en uno mismo, sino solo en los otros, ya que habrá alguien más que piense en uno. Que el hambre ya haya sido erradicada, porque el hombre se ha dado cuenta que su alimento brota de la tierra, y que todo lo que linda con lo necesario se obvie hasta el punto que sea olvidado por la memoria colectiva, habiéndose erradicado de todo libro de texto aquellas innecesidades del decir que entorpecen el camino hacia el entendimiento real. De más está aclarar que cierto tipo de telepatía muy común ya habrá sido desarrollada para ese entonces, cosa que facilitará la tarea para las generaciones venideras. Al principio, la comunidad aisló muchas de las necesidades básicas en el ser humano, como es el comer y el beber y el agradecer por lo que se tiene, siempre conectándolas con colores que brinda el arco iris. En un principio, los seres estaban fundamentalmente preocupados por lograr una comunicación y que ésta fuera lo más sencilla posible, que todos los posibles inconvenientes que pudieran surgir a partir de la falta de satisfacción de las necesidades básicas fueran evitados con la articulación de una sola palabra, la séptima. Y a partir de allí idearon el siguiente esquema de funcionamiento: calor, rojo; positivo, naranja; comida, amarillo; medicina, verde; agua, celeste; negativo, azul; suave, violeta. Y hay un par de conversaciones que se registraron en la comunidad de las siete palabras. Por ejemplo, para encender un fuego: suave, temperatura, positivo, positivo, positivo, suave. Para escuchar un poco de música: suave, medicina, agua, positivo, positivo, suave, suave. Para una conquista amorosa con éxito: suave, suave, comida, agua, positivo, positivo, suave, medicina, positivo, positivo, positivo, suave, suave, suave, suave, positivo, positivo, suave. Bueno, y sigue, y bueno, eso es un poco lo que quería compartir, pero me parece más que suficiente. Esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Escuchábamos a Pato y Persecutores con uno de sus textos, y bueno, él estuvo junto a muchos otros de los escritores que estuvieron en la FLIA el sábado y también el domingo, y bueno, y planteando esto de que nadie tiene la autoridad para decir quién puede o no hacer arte, y por eso surge esta cuestión autogestiva. Si quieren, escuchamos otro audio más de otros de los chicos que estuvieron ahí. de Marcos y Luciana para ir cerrando con Noel Aflía y pasar a los temas que nos quedan. Bueno. Bueno, pasamos a Luciana y a Marcos para compartir con ellos su literatura. Oso. Le di una cuchara, una gotita, el dibujo de un oso, la palabra muerto y menos de 3 minutos. Tras un largo silencio y un brote maníaco producto de la ansiedad que provocaba la inoperancia del cerebro, su mano nos entregó esto que sigue. No es recomendable, y discúlpame si soy muy insistente con esto, dejar a mano de un oso una cuchara y una gotita. Resulta que hayan por demás divertido jugar a que la super aerodinámica nave cohete capaz de cruzar el cosmos a lo ancho y largo que tiene por pomo la de Poxipol, de repente se tope con uno de los más respetables ciudadanos del espacio, el calvo platinado, siempre elegantemente vestido con su saquito marrón, ese con 2 botoncitos dorados, quien para no abrumarnos con detalles de su vida personal, omitirá el hecho de ser una cuchara, la favorita de la nene con vincha, que le hunde el marote en té para después lamerlo. Es que esa tortura que le excita y calla, calla, solo él lo sabe, él y el oso que omnisciente como está, se retuerce por los suelos muerto de la risa, y volteando los muebles y desgarrando las cortinas, haciendo un desastre terrible en la cocina, y después viene mamá y lo encuentra todo así hecho un quilombo, mugre, asco, asco, y descree de mi inocencia. Por eso déjame, si no te jode que te insista con esto, Marta, no es recomendable, diría conveniente, dejar a mano de un oso una cuchara y una gotita. Se desconocen más detalles de lo ocurrido después de escribirse este relato, aunque resulta una tentación imposible de no atender el inferir que la mano habría dejado violentamente el escenario, que para estas horas sabemos que es del crimen, refugiándose en una especie de cabanita a las afueras del páramo conocido como El Bolsón, junto con su amante y cómplice, la nena con vincha. Buenísimo. No sé si le va a parecer un halago o no, pero hasta ahora ya me parecen muy Cortázar, ¿no? Está muy bueno. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama La tarea de blandar el ladrillo, cita de Cortázar. Bueno, este se llama Breve reseña de aquella época en la que Mariano, tiempo frío reloj, y Teresa, tiempo calor taza de té, habitaron el mismo espacio. A Mariano le gustaban los relojes, Teresa en cambio prefería las tazas de té. Cuando habitaron el mismo espacio, Mariano, hablando acerca de Einstein y de la relatividad del tiempo, de que ayer sería mañana si le diéramos la vuelta al mundo, de que si nos saliéramos del planeta llegaríamos a la China ayer, cosa que Teresa nunca entendió, medía el tiempo frío y numérico con sus bracitos de metal. No es que Mariano haya sido un tipo frío, pero tenía bracitos de metal, que fríos, por ser de este material, medían el tiempo que Mariano relativizaba todo el tiempo con teorías. A Mariano y a sus relojes le parecía absurda la manera de Teresa de medir el tiempo con el calor, pero las tazas de té de Teresa, e incluso la misma Teresa, se le reían a Mariano y a sus relojes. Mariano tiempo, frío reloj, y Teresa tiempo, calor, taza de té, habitaron mucho tiempo el mismo espacio, y se distraían planificando un posible viaje espacial a la China. Cuando habitaron el mismo espacio, Teresa, para su bien, elegía el único indicador objetivo de tiempo que le permitía que el mismo pasara más rápido en el invierno, su taza de té. Mariano le pedía que prestara atención al reloj colgado en la pared, pero ella se negaba rotundamente, alegando que a su ser, en conflicto con la escala nominal, el método del tiempo reloj le resultaba completamente inútil. En cambio, un sorbo, sostener la taza entre las dos manos y meterme un sorbo de té, para mí, en letra de distracción, es el único indicador posible de tiempo, explicaba. Este método era para ella, además, como ventaja adicional, una clara señal de alarma de su nivel de atención. Si esperando saborear un trago caliente, Teresa se encontraba con una temperatura media, quería decir que había estado relativamente distraída y había pasado relativamente mucho tiempo. Si en cambio esperaba encontrarse con un trago frío y amargo y en lugar de eso se quemaba el paladar, se daba cuenta de que estaba cantándole truco a su ansiedad. No podía explicarlo bien. Era de esas cosas que solo se aprenden por repetir la experiencia. pero Teresa sabía reconocer exactamente el tiempo que había pasado desde que había comenzado a distraerse saboreando su té. Otra conveniente ventaja del método era que la mayoría de las actividades que la sumergían en la distracción profunda eran casual o intencionalmente acompañadas por la infusión. Mariano quería que ella mirara el reloj, tarea imposible cuando Teresa estaba comenzando a distraerse. Distracción que la llevaba siempre al mismo acto reflejo de poner la pava al fuego y el saquito en el pocillo, para volver a suavizar cualquier aburrimiento con ese té que le daría nuevos argumentos para discutirle a Mariano que no podía ser eso de que se llegue a la China antes de lo que se salió de Jujuy. Buenísimo, han sido, no sé, caracolitos, escaleritas, todo buenísimo. Y bueno, esperamos que sigan haciendo series y estando acá y produciendo, que bueno, que se queden en el bolsón y que los que todavía no se quedan, que bueno, que hagan espacios lindos en otros lugares también. Así que bueno, muchas gracias a los tres y bueno, esperamos nos volvamos a encontrar en la segunda fría o antes. Muchas gracias. No sé si para cerrar quería decir, no sé, que en el mundo está todo dado, solo hay que ir a buscarlo nomás. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro arte y el arte de todos. Y bueno, y arriba el arte popular. Esta es mi chico, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Escuchamos entonces recién los audios que pudimos tomar de los cuentos que los chicos leían en la radio abierta que hicimos el sábado, y la verdad que les agradecemos a los chicos por haber participado de la radio y por haber organizado este evento que creo que fue algo lindo para todos. Y bueno, nosotros tratando de pasar el audio para poder compartirlo con la gente que no pudo estar ahí. Y sí, también porque decíamos cuando estábamos ahí en la FLIA esto de que qué bueno que se organice algo así, porque sino que mundos que nos perderíamos solamente comprando libros en las librerías comerciales. O sea, hay otro mundo y hay otra poesía, y bueno, y tuvimos acceso a eso por suerte acá en el Bolsón. Otra poesía que también implica otra concepción del arte, y en torno a eso además la posibilidad de autogestionarse esa producción, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales que plantea la gente de la FLIA, ¿no? Que uno pueda escribir, que pueda expresarse y que luego eso lo pueda difundir a través de publicar o editar los trabajos que se hacen, y además con un criterio de la socialización de la información y de compartir la información en general y no de el derecho de autor, ¿no es cierto? Sí, veíamos, por ejemplo, que muchos libros estaban hechos de manera bastante, o casi todos, artesanalmente, con tapas de cartón pintadas, y siguen siendo un objeto muy lindo, ¿no? No necesariamente tienen que ser un libro de esos que se compran en la librería, y lo importante también es lo que es el contenido, ¿no? Lo que está dentro. Y otra cosa es que, bueno, los precios son bastante accesibles para todos, y lo que yo veía mucho es que entre ellos, el que llevaba un libro, que escribe, lo trocaba por otra cosa, con otro escritor, y eso también me pareció que estaba muy bueno de la feria. Sí. Eso comentar. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando este bloque sobre la FLIA, vamos a escuchar un poquito de música para hacer el cambio y vamos a retomar después, siguiendo con la literatura que viene también cruzando un poco el programa de hoy, con el bloque de la parte histórica, de la historia del movimiento obrero, donde vamos a enganchar justamente el tema de la literatura. Así que en el próximo bloque seguimos con eso. Thank you. Blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul. Frente a las mesas, escritorios, dispuestos en hilera como reclutas, trabajan inclinados sobre las máquinas de escribir los empleados. En el centro y en el fondo del salón, la mesa de la jefa, emboscada tras unas gafas negras y con el pelo cortado como la pelambre de un cepillo. Son las 2:00 p.m. y una extrema luminosidad pesa sobre estos desdichados simultáneamente encorvados y recortados en el espacio por la desolada simetría de este salón de un décimo piso. Otra equivocación, Manuel. Señora. Ha vuelto a equivocarse, Manuel. Lo siento, señora. Yo también, corríjala. María. Señora. Ha vuelto a equivocarse, María. Lo siento, señora. También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. A ver si siguen equivocándose. Oh, no es posible. ¿Qué no es posible? No es posible trabajar aquí. Ah, ¿no es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? ¿A ¿Hay pulgas en las sillas? ¿Cucarachas en la tinta? ¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? ¡Contésteme! ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí? No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no lo autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata así? Yo no me arrebato, señora. Los culpables de que nos equivoquemos son esos malditos buques. Los buques que... metiéndosenos por los ojos, pasándonos las chimeneas por las narices. No puedo más. Bueno, lo que escuchábamos recién era la primera escena de La Isla Desierta, Burlería en un acto, una obra de Roberto Arlt. Esta obra fue estrenada en Teatro del Pueblo en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1937. Es una breve pieza teatral definida por el autor como Burlería en un acto. La acción se centra en una oficina de Buenos Aires. Los oficinistas, agobiados por la labor rutinaria que desempeñan desde hace años, comienzan a soñar con un futuro viaje a una isla desierta, donde creen que podrán librarse de todas las penurias que sufren debido a su vida monótona en la ciudad. El entusiasmo por el viaje va creciendo poco a poco hasta llegar a un clímax de furor, donde los oficinistas pierden noción de que están aún en la oficina y comienzan a danzar tribalmente. Toda la ensoñación es interrumpida por la aparición del jefe y del director en la oficina, quienes deciden echarlos a todos. La temática de la obra es la de los sueños desatados. Frente a un espacio opresor que ha ido consumiendo a los hombres de la oficina, surge la necesidad de rebelarse y de buscar un lugar donde no haya jueces, ni cobradores de impuestos, ni divorcios, ni guardianes de plaza. Hay una búsqueda desesperada de libertad. Pero el sueño tiene un brusco despertar, marcado por la entrada del jefe y el director, que impide la posibilidad de romper las estructuras establecidas. Tensión, ¿no? En torno a esta que puede ser una de las secuencias de lo que pasaba en la década del 30, más conocida en la historia argentina como década infame, y una década que justamente es parida prácticamente por la crisis de Wall Street, y que esa crisis se va a derramar en un mundo que, si no era globalizado en ese momento, era bastante parecido, porque también las crisis internacionales afectaban muy claramente a todas las economías mundiales. Y en ese momento creo que un poco la conexión que podemos hacer, por lo menos es interesante ver en cuanto al movimiento obrero, tenía que ver, por un lado, con las distintas formas en las que se trataba de reorganizar ese movimiento obrero en la década del 30, en donde el contexto o la mirada de los obreros era muy dura, una dictadura que arranca en los 30, muy represiva y con muchas fracturas también al interior del propio movimiento en torno a al sindicalismo apolítico, del cual ya hemos hablado un poquito el otro día, al anarquismo que todavía se trataba de unificar en la Fora Quinta, en la Fora 5 del Quinto Congreso, y lo que va a empezar a surgir en esta década como algo nuevo va a ser el Partido Comunista. Y en torno a todo esto las discusiones van a ser si hay que estar con la Revolución Rusa, esa es la discusión fuerte de la década de los 20. Para el 30 ya las nuevas discusiones van a estar en torno a qué pasa con el nuevo gobierno en la Unión Soviética y las políticas que el Partido Comunista bajaba a nivel internacional, si había que aplicarlas acá o no había que aplicarlas acá, y lo fuerte de ese momento es el proceso de industrialización que empiezan a hacer, con todo un nuevo sujeto que llega de las provincias, expulsado porque va perdiendo tierras, no sé si le suena, y va llegando a las grandes ciudades a trabajar en estas nuevas industrias que empiezan a surgir, que van a estar dadas en general primero por la fabricación de algunos alimentos y luego la industria más liviana a partir de la sustitución de las importaciones que ya no se pueden pagar con lo que ahora se estaba recaudando en ese contexto de las exportaciones de carne o de trigo, etcétera. Ese es un mínimo contexto internacional, recién decíamos síntesis, bueno, lo que se puede contar de la situación internacional es esa, con varias de estas discusiones en torno a los sindicatos, ¿no? Cómo organizarse, cómo incorporar nuevos trabajadores en la ciudad, cómo organizarse en torno a las grandes centrales obreras, que van a ser una de las discusiones fuertes, y la cuestión de las burocracias, que van a ser un tema generalizado, ¿no? Pero esto apunta más a la cotidianidad del trabajo. Sí, en esto de que decís la cotidianidad, se me viene esto de la gente que venía del interior a trabajar en la industria, que era un ámbito desconocido para ellos, y que se tiene que convertir en un sujeto que viene con esta cierta poesía del interior, de otros ritmos y otros tiempos, en un sujeto que produce y que rinde económicamente. Y bueno, esta imagen se me venía ahí en el momento que el jefe la tenía así, no los dejaba soñar, está muy, muy gráfico. Aparte, con respecto a los movimientos literarios, justamente este nuevo actor que aparece, que es el proletariado, es decir, no aparece específicamente en ese momento, pero desde un sector literario, que es el grupo de Boedo, se lo intenta incluir en lo que es la literatura, es decir, haciendo otro tipo de literatura a la que se venía haciendo y la que en ese momento representaba la vanguardia por el lado de los de Florida, que es el grupo que encabezaba Borges, ¿no? Entonces, también hay en esto una cuestión de qué se concibe por literatura y qué función social debe cumplir la literatura. Y este enfrentamiento entre los de Florida y los de Boedo se daba justamente a partir de la publicación de revistas. Por un lado la revista Martín Fierro y por el otro la revista Claridad y Los Pensadores. Y Roberto Art, que era de quien leíamos la obra, pertenecía al grupo de Boedo, justamente. Lo loco es que esto lo habíamos pensado para el programa pasado y pasó a este porque no nos entró, ¿no? Uh-huh. Y ahora terminamos hablando de las revistas y de las publicaciones y de la fuerza que tiene la literatura o dentro de lo que es la difusión de ideas obreras o de simplemente la expresión del trabajador o del ser humano en cuanto a qué le pasa ante situaciones de opresión o con respecto al deseo. Yo creo que en esto yo conecto a lo que hablábamos hace instantes de la FLIA y de poder publicar y de poder escribir y de poder expresarse con esta misma discusión que surge con la literatura o con la idea de arte entre los 20 y los 30, ¿no? Sí. Yo también lo relacionaba con esto que decíamos antes, de que el conocimiento o el aprender no es solamente desde un lugar, ¿no? Solamente entra por la cuestión intelectual o por el entender algo racionalmente. Muchas veces el poder acceder a una obra literaria o el ver una obra de teatro o qué sé yo, es otra forma de poder acceder a ese conocimiento que entra por otro lado. O sea, que está bastante descalificado, que parece que la única forma es la otra, ¿no? Y yo creo que antes, en esa época y antes también, los sindicatos lo tenían muy claro a eso, o los obreros, la FORA en ese momento, donde los lugares donde se juntaban los trabajadores no eran lugares solamente donde había reuniones donde se hablaba. Sí, había reuniones donde se hablaba, donde había asambleas, pero también había lugares donde se leía literatura, donde podían disfrutar de una obra de teatro o escuchar música, ¿no? Y eso tenía que ver con toda una formación más integral del ser humano que ahora, no digo que se está perdiendo, pero sí se ha perdido en el ámbito sindical, digamos, para mí. Sí, así como quieren imponer esta idea de las instituciones y de las personas asépticas, hay otra forma de vivir. O sea, no hay una escuela aséptica, no hay un sindicato aséptico y no hay una persona aséptica. O sea, hay vida y eso, o sea, también lo considero a la literatura en este caso como algo que emerge. La cultura popular, por más que se quiere, digamos, silenciar, como se quiso hacer respecto a la minería el otro día en Catamarca, o sea, vuelve a salir. Si tapás por un lado, vuelve a salir por el otro, si no. O sea, siempre emerge, por más que se quiera silenciar esa expresión o se quiera, tapar con otra cultura hegemónica, digamos. Sí, en este contexto también de que veníamos hablando y con lo que tiene que ver con la cultura popular, hay también como en ese momento una crítica muy fuerte en lo que tiene que ver con el teatro con respecto al teatro más comercial, ¿no? Al teatro de revista, ese tipo de teatro que se hacía como para comercializar. Y por otro lado, la propuesta de un teatro diferente, que es donde surge el teatro independiente, el movimiento de teatro del pueblo, que es fundado por Leonidas Barletta. Y una de las primeras obras que se representa es justamente esta que habíamos leído al principio. Es muy interesante el tema del teatro independiente porque el teatro, como todo oficio artístico, si bien hay una posibilidad de hacerlo para como trabajador y para ganar dinero y todo lo demás, por otro lado hay un montón de gente que se nuclea simplemente porque le gusta el arte, es una manifestación muchas veces popular de situaciones que son opresoras y se van dando y se van escenificando, se van poniendo en escena y se va también tratando de liberar ese tipo de... Nosotros, bueno, lo hemos visto con Teatro del Oprimido, se va pudiendo liberar de ese tipo de situaciones de opresión a través de poder ponerlas en escena, ¿no? Y esta posibilidad que abre Teatro del Pueblo es justamente a los movimientos de teatro independiente, que no tiene una finalidad comercial última. Bueno, en eso es muy claro también, las distintas organizaciones dentro del movimiento obrero siempre han tenido algún tipo de política de trabajo, desde lo cultural o desde lo artístico. Si vos ves, en la década del 20 hay muchas de estas organizaciones que tienen que ver con el anarquismo, y en la década del 30, cuando empieza a surgir justamente el comunismo y el Partido Comunista, empieza a tener, lo primero que empieza a plantear es armar bibliotecas, hacer inserciones a nivel barrial. Una de las discusiones que se da interesante era en torno al fútbol, por ejemplo, en donde el contexto de la década del 30 es el contexto de la profesionalización del fútbol, en donde eso era visto por muchos como el lugar de la alienación, ¿no? De el trabajador pierde parte de su conciencia en el fútbol y el fútbol es como un narcótico, y para otros era un espacio donde había que generar justamente una inserción y trabajar con esos trabajadores que veían en el fútbol una expresión propia y qué sé yo. Entonces esa misma era una de las discusiones también, por ejemplo, al interior de los partidos o de las organizaciones. ¿Qué hacer con este tipo de manifestaciones culturales nuevas que estaban apareciendo? Y en el contexto de la profesionalización también, que era muy fuerte eso, ¿no? Me fui al fútbol de la vida. No, pero está bueno para retomarlo por ahí en otro programa, porque o sea, cuando hablamos de la historia del movimiento obrero, bueno, los obreros tenían una vida y tienen una vida en la que tiene que ver la literatura, el deporte y el derecho también a al arte, a la recreación, al deporte, qué sé yo. Eso también es un derecho. Cerramos el bloque literario y vamos a dejar el tema de la minería para el último bloque. Agarrado al amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición, tus sombras torturan mis horas y sueños. Mirado, no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz, y ahora vencido arrastro mi alma, lavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio me quiero. Todo se ilumina a verte, inquietas malselvas, está en flor para quererte, como una nube que pasa, ni si el sueño se va, no vuelve más. No digas a nadie que ya no me quiere, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de piel con mi lindo arrabal. Con el fondo de estrellas de tu patio me quiero. años se van, no vuelven más. Y este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Estamos de vuelta y con nosotros ahora está Nehuen. Que, hola. ¿Cómo andás? Bien. Hola, Nehuen. Sí, acabo de venir de una reunión de la FES, de la Federación de Estudiantes Secundarios, de la comarcal, acá de la comarca, donde participamos recién, estábamos reunidos estudiantes de acá de Bolsón, de Lago Puelo y de Puyén, que se vinieron a hacer la primera reunión de este año. Y contanos un poco qué charlaron ahí en la reunión. Estuvimos hablando sobre el tema este del edificio escolar, que estuvimos toda la lucha el año pasado, a ver cómo seguía. También sobre lo del emprendimiento de Perito Moreno que quieren hacer, sobre el lote 41, y a lo último quedamos en hacer ahora último, convocar para la marcha del miércoles contra la ley antiterrorista, que eso es una ley que va a perseguir a todos, a todos los que estamos protestando por una sociedad mejor, entonces estamos en contra de esta ley que busca eso. Bien, bueno. Te agradecemos porque te hayas acercado a contarnos. Está bueno que ya se sepa que la FES tiene un espacio también acá para poder contar lo que vaya pasando y un espacio abierto en el cual podemos ir charlando y pensando ya no que que este programa es un programa de CITER y que acá están los docentes y los estudiantes están organizando la FES, sino que tenemos que pensar juntos en cómo todo la comunidad educativa sería en conjunto. Sí, exactamente. Sí, aprovechamos nosotros también para convocar desde acá de Radio La Negra y desde CITER a la marcha que se hace el miércoles 15 de febrero, o sea, este miércoles, contra la ley antiterrorista, ¿sí? A las 7 sería, a las 19 horas en la Plaza Pagano de acá del Bolsón. Así. Bien. Bueno, gracias, Nehuen. No, de nada, muchas gracias por el espacio. Sí. Y bueno, tenemos un llamado telefónico ahora, estamos con Marcos en línea. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente. ¿Cómo andás? Ah, bueno. Bien, bien. Bien, siguiéndolos por internet porque no los podía escuchar muy bien acá desde casa por la radio. Hoy estuvo pasando que hubo unas interferencias también en Radio Alas y en Radio Nacional. No sabemos por dónde viene. Pero igual la cuestión no era hablar de eso, sino... De la cuestión de los trabajadores, saltamos a la literatura, de la literatura al fútbol y del fútbol a la minería, ¿no? Así es. Y no, y esto venía a cuento de que hoy estaba escuchando un programa a la mañana de Radio Nacional, de la mañana acá de Bolsón, en la que se entrevistó a Mango, Marcelo Mango, actual ministro de Educación, ex secretario general de el otro gremio docente, y me llamó la atención, era bueno, en realidad la entrevista no era con él, era con el gobernador, pero a mí me vino a la cabeza el ministro de Educación, porque el gobernador se estaba escribiendo sobre el tema de la minería, hablaba de minería responsable, hablaba de minería con uso de veneno en el agua digamos con los estudios de impacto ambiental que corresponden y sin contaminar, que es algo medio ridículo. Y teniendo en cuenta históricamente Hunter, a la cual pertenecía el actual ministro de Educación, se opuso a la minería a cielo abierto, me parece que por ahí debería ser una acción. Ahora es pedir que se pida hoy qué opina el ministro de Educación de la provincia de Río Negro respecto del tema minero. Porque sabemos ya qué piensa el gobierno provincial al respecto. Hoy fue muy claro Berechimec hablando de cómo sería la minería responsable y yendo al argumento fácil de decir, bueno, tenemos una computadora que tiene oro y otros metales que salen de la mina, tenemos... el plástico se usa con cianuro, para hacer plástico se usa cianuro, qué sé yo, no, como desvirtuando la cuestión, y me interesaría saber, y por ahí vuelvo a repetir esto, una actividad para hacer, pedir que se pida el ministro de Educación y otros integrantes del gabinete, ¿no? Como el legislador Badegia, que estuvo... ¿me escuchan, no? Sí, te estamos escuchando perfecto. Badegia, que estuvo denunciando el tema de las tierras acá, sobre todo el tema de Lewis. Bueno, a ver qué piensa Badegia de la minería, como una actividad para hacer desde el nuevo sindicato, Sindicato Independiente de los Trabajadores de Educación de Río Negro, y aprovechando la volada a ver qué pasa acá en Bolsón, ¿no? Se me ocurría a ver qué pasa con el municipio, qué piensa el intendente y los concejales del Bolsón respecto del tema de la minería, de la mega minería en la provincia, que están de acuerdo y que se pidan públicamente, lo podemos seguir extendiendo. Sí, es interesante. A ver qué opina la iglesia, el hospital, los bomberos, las escuelas, el Instituto de Formación Docente, los centros de estudiantes, y empezar a sentar posición real, de que si yo pertenezco a un grupo o algún sector y no estoy de acuerdo, poder decirlo también, ¿no? Para generar el debate, ese debate que dicen que hay que llevar adelante, bueno, llevarlo en serio, ¿no? Y ver que, y empezar a hablar del sistema, que no pasa solamente por si es minería a cielo abierto, ¿no? Sino cuáles son los fines que sigue esta minería, que seguir sosteniendo un sistema perverso, este sistema capitalista que oprime, destruye, contamina y mata, no solamente con la minería, sino con el sistema propio, ¿no? Vos ibas a decir algo, ¿sí? Bien. Por un lado, a mí me quedo con lo de los silencios, ¿no? Porque es muy significativo que hasta este momento todavía no haya habido un pronunciamiento, y me parece interesante lo que vos pedís en torno a que, bueno, que haya una expresión con respecto a estos problemas, que como decíamos hace un rato, es ver qué es lo que está pasando en el pueblo y ver cómo se posicionan los dirigentes en torno a estas cuestiones. Me parece muy interesante lo que planteabas, y bueno... te agradecemos la participación, nos está quedando un poquito del programa, tenemos un par de informaciones más con respecto justamente al tema de la minería para pasar, así que te mandamos un saludo grande y estamos en comunicación. Dale, nos estamos viendo. Dale, gracias. Dale, gracias. Bien, escuchábamos a Marcos recién que con su propuesta de poder... pedirle a distintas autoridades y particularmente empezaba por plantearlo al ministro de Educación, actualmente el Marcelo Mango de la provincia de Río Negro, sobre la cuestión de la minería, etcétera. Y con respecto a esto mismo tenemos más información, ¿no? Sí, en realidad vamos a tratar de hacer como una síntesis de lo que viene pasando. Vamos a aclarar que Radio La Negra está constantemente en contacto con la gente de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá y de otras asambleas de la zona que están haciendo estos bloqueos selectivos en la ruta, impidiendo el paso de los camiones que llevan explosivos, veneno, todo para la minería. Y bueno, es más, estuvimos el fin de semana, casi todo el fin de semana, transmitiendo la transmisión de Radio El Algarrobo, de allá de Belén, perdón, de Andalgalá. Y bueno, un poco lo que se viene viviendo allá es una situación de estado de sitio en Andalgalá. La gente que es de la asamblea o que es identificada como que es de la asamblea por parte de una patota prominera que está en los accesos, en algunos accesos del pueblo, no la dejan pasar y son perseguidos después por la ruta. Hay un comunicado donde se cuenta que la SERPAJ, que es una organización de derechos humanos a nivel nacional, quiso llegar hasta el lugar y no pudo, esta patota antiminera se le impidió. Pero bueno, a pesar de todo eso, la lucha sigue, los compañeros fueron reprimidos y pudieron recuperar las fuerzas y algunas de las cosas también que les habían sacado, y volver a resistir, porque bueno, esto no es solamente, a ver, hay todo un años de lucha acá, ¿no? Lo que se viene viviendo en estos lugares. Y bueno, es la gente está convencida del reclamo y está luchando por la vida y porque basta de las mineras. Y cuando se dice basta, no se dice más o menos basta. No queremos que nos envenenen más el agua, no queremos más la minería a cielo abierto. Y el debate que, como bien decía Marcos, que supuestamente hablan de minería responsable, de generar un debate en la sociedad, no existe ese debate, porque hasta ahora, es verdad, no lo vimos en ningún lado. Hasta ahora lo único que vemos es que cada vez hay más proyectos mineros y que las mineras se instalan donde quieren y que encima reprimen a la gente que se opone a estas cuestiones. Así que bueno, Radio La Negra va a seguir en contacto a través de la Red Nacional de Medios Alternativos con los compañeros que están allá, que también son de la red, de Radio El Algarrobo, y con la gente también de... Vamos a recordar un poco que cómo son los cortes que se vienen haciendo. Hay cortes en Amaicha, que es Tucumán, en Andalgalá, en Tinogasta y en Belén, ¿sí? Esos son todos los bloqueos que se están haciendo en las rutas, bloqueos selectivos que no dejan pasar a los camiones y a todo lo que va hacia la minera. En todos lados han pasado diferentes cosas. En Amaicha, por ejemplo, la policía desalojó la ruta sin orden judicial, amedrentando a 25 asambleístas que sitiaron en una propiedad privada por 8 horas. Ahora, siguen en asamblea permanente. Lo que hicieron fue seguir a la gente y sitiarla, y la gente se metió dentro de la casa como la única forma de poder salvaguardarse de esto. En Andalgalá, las patotas pro mineras bloquean totalmente los 3 accesos. Y bueno, la radio está siendo interferida, hay comunicados de repudio a la interferencia que está sufriendo la radio El Algarrobo todo el tiempo, los dejan sin internet, les interfieren la radio, bueno. Y en Tinogasta hubo una brutal represión de la cual se vieron algunas imágenes por televisión, con balas de gomas, gases, perros mordiendo a la gente, y ahora volvieron a la ruta. Y bueno, y en Belén también hubo represión, desalojo, detenciones. Bueno, todo esto está en una zona muy cercana a la minera La Lumbrera, ¿no? Y, ¿algo para decir, compañeras, algo más? No, está porque muy claro, Ana. Nos queda poco tiempo, pero bueno. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero este es el resumen más corto que se puede hacer de lo que está pasando y que, bueno, si se quieren enterar más hay que seguir conectado con Radio La Negra, escuchando Radio La Negra, y entrando al blog de Radio La Negra también, que es radiolanegra.blogspot.com. Ahí hay audios de distintos todo. Momentos, de la represión, de lo que están transmitiendo los compañeros de Radio Algarrobo. También, otra cosita, perdón que te interrumpa, quería decir que en la página de Radio El Algarrobo, que estoy entrando en este momento, han publicado un video donde se ve cómo agreden a un asambleísta que se llama Ricardo Morel, que lo agrede uno de las patotas pro minera que se llama Giuliano Diamante. Y las imágenes muestran cómo lo paran y cómo después lo agreden. Es nuestro corresponsal de siempre, de No es No, Ricardo Morel. Acá, como me aclara Javier, Ricardo Morel fue y sigue siendo corresponsal de Radio La Negra desde allá, desde Andalgalá. Bueno, vamos a cerrar porque ya las señas son demasiadas. No podríamos seguir, pero los compañeros de Alas también tienen sus horarios. Y... Vamos a un poquito de música mientras nosotros vamos charlando y vemos cómo lo cerramos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Terminan las vacaciones y empieza un nuevo ciclo lectivo en las escuelas, donde todo puede volver a las costumbres del año anterior o no. Preparan las mochilas los niños y jóvenes con sus cuadernos en blanco, pero sabemos que sus vidas no están en blanco, sino llenas de inscripciones en su interior, llenas de recuerdos y aprendizajes, de saberes esperando poder asomar a los renglones de algún cuaderno en donde no esté prohibido ni corregido que asome la vida. Como docentes también preparamos las mochilas. ¿Cuáles son las herramientas que elegimos para trabajar este año? Hace unos días escuché que los niños en Chiapas lo primero que aprenden es a pensar en colectivo, entre todos, en que todo sea para todos, en que todos sus mundos quepan en el mundo. Aprenden a pensar la vida en compañía, tan distinto a la vida individualista del resto del mundo. Y aquí se llenan las bibliotecas de libros sobre teorías de cómo se enseña y se aprende, y de pronto, unas palabras comunes, entre todos, juntos, pensando en los demás, se me vienen a la mente y al corazón, y las estanterías se tambalean. Pero no para pronunciarme en contra de tantos libros, sino al contrario, para redescubrir la belleza del encuentro con los libros. Alguien me dijo, yo no leo tanto, pero los libros me gustan porque son como juguetes. A cualquier hora los abrís y encontrás un mundo. ¡Qué belleza!, pensé, y de pronto las bibliotecas me parecieron selvas llenas de pájaros por descifrar, pero no en soledad, sino entre todos, porque también hay libros y cuadernos que no están escritos, hay voces que quieren brotar y habitar el papel, las voces de los niños y los jóvenes que van a las escuelas y a los institutos, y pensando en ellos, no sé muy bien qué poner en mi mochila para este año, y pregunto, ¿alcanza con conversar en ronda en las aulas?, ¿componer las mesas juntas para hacer grupos y después corregir cuadernos del 1 al 10? ¿Alcanza que las letras sirvan para escribir si sucia masa o ese oso se asoma? A mí se me hace que no alcanza. No alcanza eso para que florezcan los corazones de las mujeres y los hombres nuevos. Hace falta algo más, imperceptiblemente diferente, tan diferente como lo es un jardín de flores de una máquina de cortar fiambre. Hace falta manos cuidadosas, miradas atentas, oídos atentos, hace falta tiempo para descubrir el color de cada uno de cada aula, para que no sean solo números de legajos, pero descubrirlo entre todos, y descubrir que el aprendizaje mayor sea que todos podamos aprender junto a otros, que no hay buenos y malos alumnos, que cada persona necesita de las demás, que no importa el que llega primero, sino el que da una mano a un compañero, que ahí empieza nuestra humanidad. Quizás si empezamos a pensarnos así, el aula tal vez no sea solo letra impresa de los que solo la usan para hablar y no para hacer, o solamente importa empaquetar a los niños en guardapolvos blancos y etiquetarlos con números del 1 al 10, o seleccionarlos como manzanas descartando las demasiado grandes o demasiado pequeñas para que nos queden los boletines todos iguales. Por eso este año pensé que podríamos poner en la mochila algunos libros de pedagogía y uno de poesía, porque en la búsqueda de lo bello sucede la poesía, que significa creación, de música, de palabras, como madreselvas, y dejar mucho espacio libre, no vacío, en esa mochila, sino libre, para que los niños y jóvenes las llenen con sus colores propios, con sus miradas, con sus mundos, con su propia poesía, porque si logra el aula poblarse de pájaros, cada uno con su propia voz, con su propia letra, con su propia historia, en respeto y convivencia con la de los otros compañeros, quizás todos aprendamos, quizás así la escuela empezará a tener ventanas a la selva de la Candona, allá por Chiapas, donde todos piensan en los demás, y nadie piensa en hacer negocio con la tierra y el agua, que es de todos y para todos.